forma de vivir y de sentir. No deben aceptar cualquier noticia o recomendación, indaguen, cuestionen, averigüen si esto o aquello es cierto. Lean, infórmense y no se dejen manipular por los partidos políticos, instituciones religiosas, laboratorios químicos, productores de alimentos y todo lo que significa control y dominio. El control y el dominio surgen cuando ustedes, los seres de bien, no cuestionan y aceptan cualquier interferencia en sus vidas. El mal avanza cuando ustedes, seres de bien, lo permiten, por cobardía y comodidad. La ignorancia se apoza de los seres, cuando ustedes, los seres de bien, no dan nada por aquellos que lo necesitan y miran muy de lejos lo que sucede en otros lugares y egoístamente observan a aquellos gobiernos que sin compasión dejan morir de hambre a los seres humanos, por ambición, codicia y falta de humanidad. No corran atrás de aquellos que dicen tener la verdad. Sean libres con responsabilidad, cordura, sentido común, entendimiento y luchen por la libertad de vida y realicen lo humanamente correcto de la existencia, por propia convicción de vida, por propio convencimiento de existencia. Este es el cambio que el universo les pide para poder entrar al alineamiento que se avecina. 2. Activen en sus vidas el deseo creador. Cuando ustedes desean profundamente el cambio, el deseo creador se activa dentro de ustedes y el cambio comienza realmente a concretizarse. Ustedes lo sentirán en lo profundo de sus vidas y los seres que los rodean también lo captarán. Irradiarán luz por donde pasen y dejarán una estela de conocimiento, entendimiento y amor. El deseo creador es la fórmula grabada que nuestro creador, el principio único, les legó. Todos los seres diseminados en el cuerpo universal de el ser uno lo tenemos. El deseo creador es el cordón umbilical que nos une con el todo y para el todo, y ustedes lo activarán porque la necesidad de elevar y la autenticidad de ser los llevará a desearlo. Es necesario y urgente que ustedes entiendan que el deseo por cambiar y transformar lo negativo en positivo debe ser llevado a la práctica del día a día. Cuando el deseo surge dentro de ustedes y solo se queda como deseo, desaparecerá con el tiempo, se diluye en fantasías de ansias y espejismos, porque no es auténtico, no es creador, solo será procreador de energías, pensamientos que tienden a ilusionar pero no a concretizar. El deseo creador es la verdadera vida y existencia. El deseo creador es el transformador de todo lo que ustedes pueden imaginar. Es desearlo con conciencia y amor. Una vez activado, ustedes verán los cambios extraordinarios que se generarán en ustedes y en todo lo que los rodea. Esta es la verdadera magia y milagro. Serán ustedes los transformadores de la vida.